cuando salgas junto con tu novia de paseo, vas a ver los tipos que andan por ahí. Con la mirada parecen comerte ese bombón que a tu lado va. Y es por eso te aconsejo, viejo, ponele rápido el aparatito, ese que usan los taximetreros, así los lances van a terminar. Y bájale la banderita, si la tienes ocupada nadie lo puede negar. Y bájale la banderita, si la tienes ocupada todos te van a envidiar. ¡Opa! ¡Ay! ¡Eso, eso! ¡Bájale la banderita! ¡Oye, oye, oye! Cuando salgas junto con tu novia de paseo, vas a ver los tipos que andan por ahí. Con la mirada parecen comerte ese bombón que a tu lado va. Y es por eso te aconsejo, viejo, ponele rápido el aparatito, ese que usan los taximetreros, así los lances van a terminar. Y bájale la banderita, si la tienes ocupada nadie lo puede negar. Y bájale la banderita, si la tienes ocupada todos te van a envidiar. ¡Ay, ay, ay! Así se baila, mi amor, eso. ¡Ay! Desocupada, nadie lo puede negar. Y bájale la banderita, si la tienes ocupada, todos te van a envidiar.